Se acaba de comunicar con el teléfono móvil de Junior Jane. Lamentamos decirle que en este momento el teléfono está descargado. Intenta su llamada más tarde. No contesto, formas un quimbombo. Yo te quiero de todo corazón, por eso no concibo esta situación. Todo mi cariño yo te doy, y tú te pones brava porque no te doy un call. Todo mi cariño yo te doy, y tú te pones brava. Yo no tengo tiempo para estar peleando, para estar discutiendo mi seña, porque el teléfono está apagado. Que con la Raspberry, todo el día en la mano. Por nada del mundo, ¿ok?